En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y en un día en el que hemos asistido y nos alegramos, lo cierto es que nos alegramos y mucho, a que las Jornadas de la Verdura de Tudela se abren a la Ribera, después de que las 21 localidades han firmado un acuerdo sobre las verduras, que ya se lo hemos comentado en tiempo de información, pues hoy vamos a compartir este tiempo de actualidad con Leandro Gil, un tudelano candidato al premio Cocinero Revelación en Madrid Fusión 2018. Leandro, ¿cómo te enteraste de la noticia y cómo te encuentras tras la misma? Hola, muy buenas. Pues la verdad que, mira, nos enteramos porque nos llamaron por teléfono y nos sorprendió un poquito. Al final, pues va pasando gente durante todo el año que va relacionando un poco con el premio, pero tampoco te imaginas que vas a estar ahí. Que cuando hablamos de este premio, por situarnos, ¿no? Para quien no estamos tan metidos, ¿no?, en lo que es el mundo de la cocina, ¿qué supone Madrid Fusión? Pues estar en Madrid Fusión, yo este premio lo conocía desde hace tiempo, cuando estudiaba y tal, pues seguía el premio, quién estaba nominado, quién ganaba, y en el mundillo pues es un premio bastante reconocido. Hablamos de, pues imagínate, ¿no? Si estamos por hacer un... si conocemos algunos de los galardones que ya se lo han llevado este premio de cocineros que en este momento están arriba en la cocina, ¿qué cocineros lo tienen? Pues David Muñoz ganó hace tiempo, Rodrigo de la Calle, el cocinero que cocina verduras de Madrid, y luego aquí en Navarra el único que ha estado nominado y ha ganado ha sido David Yarnoz, el Molino de Urdaniz. Bueno, pues uno más podría ser, y además tudelano, Leandro Gil, que tienes a la ciudadanía revolucionada, que de repente todo el mundo te conoce. Bueno, al final yo tampoco, pues vas viendo gente que te conoce, que te felicita y tal, pero yo al final, como estoy en Pamplona, pues tampoco eres muy consciente de lo que pasa aquí. ¿Tuviste que salir porque en Tudela no había hueco? No, tampoco. Al final, pues las circunstancias del trabajo se han dado así. Yo he estado siempre estudiando y trabajando fuera, y cuando estaba fuera en Pamplona me salió la oportunidad de ir aquí al Hotel Muga de Veloso, y al final surgió así. Tampoco ha sido buscado ni nada por el estilo. Oye, detrás, dentro de ese hotel, tienes a una mujer que habla muy bien de ti, que se llama Adriana García, Sí, la directora del hotel, que al final hacemos un equipo muy bueno, porque pues la relación entre el jefe de cocina y el director de hotel al final tiene que ser pues estrecha y remar los dos hacia el mismo sentido. Y en eso yo al final que tengo bastante suerte. Vamos a meternos en temas de cocina, ¿no? ¿Cómo te definirías? ¿Cómo trabajas? Cuéntanos un poco tus detalles. Sí, pues mira, nosotros la cocina que hacemos, el producto de aquí navarro es lo que tenemos innegociable, y al final de ahí pues sí que pues podemos meter algún tipo de técnica, podemos ir por algún sitio más moderno, más tradicional, pero lo basamos en el producto de Navarra. Trabajamos bastante con flores y plantas silvestres que cogemos pues por ahí, por la zona, también en el jardín de aromáticas que tenemos en el hotel, y también le damos una vuelta a producto un poquito que lo tenemos en el olvido, intentamos recuperarlo. ¿Cómo, por ejemplo? Pues mira, ahora tenemos un aperitivo que son los sesos de cordero, que a mí, yo he comido de pequeño y me parecen una delicia. Una delicia. Y la gente es un poquito pues reticente, pero lo prueban y la verdad que sorprende bastante. Los sesos de cordero, es que nos has hecho ahora viajar a la infancia, Claro, yo es que creo que al final es una cosa que estamos dejando de hacer, y que sería una pena, ¿no?, que se quedara ahí guardada en el cajón. Yo creo que todo este tipo de cosas, pues en la medida de lo posible, hay que intentar que las nuevas generaciones y la gente que viene de fuera, que viene a visitar Navarra, pues vaya conociendo. Estos, cuando hemos leído o escuchado a cocineros, pues hablan del trabajo, del esfuerzo que realicéis, porque al final es vuestra pasión. Pero por hacer una pequeña biografía, ¿cuántos años tienes? ¿De qué edad a qué edad estuviste estudiando? Cuéntanos un poco. A ver, mira, yo tengo ahora mismo 31 años. Y Pues yo, pues por casualidades de la vida, me fui al extranjero, me fui a Inglaterra a aprender el idioma, y ahí pues empecé fregando en un hotel, empecé fregando la vajilla, y ahí pues con el jefe de cocina pues vio que me gustaba y me metió a cocinero, y ahí pues estaba muy bien, muy a gusto, pero yo veía pues que me limitaba en el sentido pues de que no aprendía todo lo que quería. Entonces pues decidí apuntarme a la Escuela Luis Irízar en San Sebastián a hacer una entrevista y pues me dijeron, venga, sí, vente. Y ya de ahí pues pasé a San Sebastián y en San Sebastián estuve 2 años, que ahí al final en esa escuela pues compaginas el estudio con prácticas, que al final estás pues 2 años haciendo prácticas siempre y estudiando. Y ahí yo, mi idea era pasar por los mejores restaurantes que pudiera. Ahí pasé por Arzac, por Aquelarre, Casa Urola, Recondo. Y luego cuando terminé, decidí, pues las últimas prácticas son libres, las puedes hacer donde quieras. Decidí irme a Pamplona porque tenía ganas de tocar el producto navarro, que es el que había visto yo siempre, y de ahí fui al Molino de Urdaniz. Hice las prácticas y cuando terminé me dijo, vente aquí conmigo a trabajar. Pero yo ahí tenía palabrado ya un stage en el Seller de Can Roca. Fui al Seller 4 meses y volví otra vez al Molino de Urdaniz. Y de ahí ya me salió la oportunidad de empezar pues mi aventura propia y terminé en el hotel. Qué pronto se cuenta y cuánto tiempo y esfuerzo hay detrás, Leandro. Sí, al final hay mucho esfuerzo, pero mira, yo pues cuando echas la vista atrás, tampoco parece tan duro. En el momento es duro porque dejas familia, dejas amigos, estás fuera, pero luego cuando vuelves atrás dices, pues tampoco te parece tan duro, no lo sé. Pero qué duda cabe, Leandro, que hay que dejar atrás cosas, ¿eh? Hay que dejar atrás porque al final eres de Tudela, eres de la Ribera, dentro de los círculos hay muchas obligaciones que las hacemos muy gustosamente, pero tienes que decir, no, es que yo hoy no voy a salir, no, yo es que yo me voy a ir por aquí, yo voy a dejar esto, voy a dejar y me voy a centrar en mi pasión. Y eso hay que ser maduro para hacerlo. Y Leandro, tú lo has sido. Sí, al final pues por un sentido cuesta porque no sales el sábado, no, es que pues trabajo el sábado y es que también trabajo el domingo y es que también trabajo el lunes. Al final pues sigues tu propio camino, pero a mí ahora ya no me resulta duro pues porque al final ya te has acostumbrado, pero al principio cuando estás estudiando, que ves a tus amigos que salen, te resulta duro, pero por otro lado pues tampoco porque vas a trabajar a gusto, sientes que aprendes, estás donde quieres estar. Por un lado es duro y por otro yo creo que al final, como es tu pasión, yo creo que te compensa y lo haces a gusto. Lo están escuchando, se llama Leandro Gil, que lo quieren conocer, pues lo mejor es acercarse a su hotel, como estamos hablando. En la actualidad es el jefe de cocina del restaurante Alma en el Hotel Muga de Veloso de Pamplona. Y que no sé si era complicado o no pedir cita para ir a comer, pero que estarás encantado de que vayan a visitarte Riveros, a saludarte y a darte la enhorabuena. Ganes o no ganes, ¿eh? Porque, Leandro, no sé si estarás conmigo, que ya ser candidato es un logro. Y que todo lo que has trabajado, pues que nos alegra mucho, de verdad, ¿eh? Pues nada, muchas gracias, hombre. ¿Sobre las citas y todo eso es complicado o solamente con llamar es fácil? No, al final si fin de semana es un poquito más complicado, entre semana al final tenemos aforo suficiente, no hay problema reservando antes, no hay ningún problema. ¿Y una recomendación que dices que es todo el mundo que venga o por lo menos alguna recomendación que nos haces? Sí, pues a ver, mira, puedo recomendar las cebolletas que se hacen aquí mucho en Tudela, las típicas cebolletas confitadas al chardonnay, pues nosotros le damos una vuelta. Confitamos las cebolletas, no al chardonnay, las confitamos en aceite, bajita temperatura, y ahí pues preparamos un caldo de manitas y le ponemos un poquito de raíz de regaliz, que al final yo creo que este plato resume bastante la cocina que hacemos, que es el producto de toda la vida, la cebolla, y dándole un toque con el caldo de manitas. Y luego, pues trabajando un poco las plantas silvestres, el producto en desuso, la raíz de regaliz, que antes consumíamos tanto de pequeños y que ahora cuesta ver, que es un plato yo creo que resume bastante bien lo que hacemos. Ni más ni menos, Leandro Gil, ¿cuándo se sabe si te llevas o no el premio? El miércoles que viene, bueno, miércoles 24. Nos vamos a acordar de ti. Miércoles 24 es el día que se conoce si se lleva el premio o no. Tanto una cosa como otra, estaremos en contacto contigo para engrandecer tu nombre, porque creemos que personas como tú engrandecen esta tierra, la Ribera, que al final somos conscientes de que nuestra pasión a veces hay que centrarnos, nos tenemos que dejar de cosas al lado, pero como bien estás explicando, luego miras atrás y dices, oye, pues estoy contento con lo que he conseguido, ¿no, Leandro? Así es, así es. Al final, lo que está pasado, pasado está. Y si sacrificas cosas que son lo que te gusta, pues es que al final tampoco creo que sea como tan difícil. Igual es más difícil trabajar 8 horas en cualquier sitio que no te gusten que trabajar 10 o 12 en algún sitio que te gusta, ¿no? Gracias, Leandro. Enhorabuena. Venga, gracias a vosotros. ¿Quieres volver a oír esta entrevista? Escúchala cuando quieras en tudelahoy.com.